privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que le ofrece la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo a todos quienes están ya compartiendo con nosotros a través de los 940 amplitud modulada y también a través de la página www.casadelacultura.gob.es y también un saludo cordial a aquellos que a partir de las 15 horas se conectan con nosotros en www.corape.org.es. Les invitamos el día de hoy a compartir la música popular ecuatoriana y además más adelante estará con nosotros Fabio Lano desde Venezuela y que precisamente estuvo aquí en nuestro país para celebrar juntos los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no se separe porque conoceremos algo más de la cultura musical de Venezuela y bueno, escucharemos el testimonio de Fabio Lano respecto de la música ecuatoriana. Con esto pues vamos a continuar y les invitamos ya a introducirnos a este mundo mágico que nos ofrece la música popular ecuatoriana. Y bueno, les hemos preparado para ustedes una canción que lleva por título Ensueño, junto a Cuerdas del Ecuador. Thank you. Vamos a continuar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, esta mañana yo quería compartir con ustedes algo que nos comparte Arturo Reyes Fragoso. Él le titula a este mensaje como los monólogos del clan. Hoy no los voy a hacer hablar de escollos ni de rema tu propia canoa, y ese clan tu vida es servir. Es más, hoy ustedes ni van a hablar. Me toca a mí como jefe en el sentido más autócrata del término. Así que vayan bajando las manitas para tomar la palabra. Cuando se me presentó la disyuntiva de aceptar el cargo de esta sección, pasé una larga semana cavilando sobre las implicaciones de tal responsabilidad. ¿Saben ustedes por qué acepté ser jefe del clan? No, no contesten. Porque no lo saben y porque ya les dije que no iban, o que más bien no les voy a dejar hablar. Porque pensaba que de todas las opciones que existen de ser dirigente, esta era la menos conflictiva y que obviamente no me iba a acarrear problemas. Vamos pues. Donde más completamente la pasaría muy bien, que ni tenía que liderar con señores histéricos que llegan al local a reclamarme que su hijito se mancha el uniforme durante las juntas de manada, y pobre de uno que se descuide de la dieta de su pequeño en aquel campamento, ni de ser una mezcla de MacGyver y de la madre Teresa de Calcuta para andar soportando a una caterva de barbajones y pequeñines que de alguna manera van a convencerme que sea otra cosa de tal forma. Bueno, no, me dije, yo no estoy para esos apostolados. Mi carácter no es para misiones civilizadoras. Por eso me aventé como jefe del clan, porque creía que trataría con personas más centradas, que la chamba vendría de pechito. Revisar planes de adelanto, autorizar proyectos y ver a quién mandaba de servicio al siguiente campamento de Gacela. Sobre todo, esperaba haberme salvado del trato con los padres de familia. A lo más algo que tenga alguna relación con eso. No. Hasta nos recomendaron con el dueño del Atisimba, mesa de pista y atención especial cuando estábamos viendo la Roca Mujeres. Que compadre del papá, que el padrino del primo, de la primera comunión, del nuevo de la semana anterior, que había ingresado al clan. Que después, quién sabe por qué, ya nunca regresé, ni salió muy bien a esa actividad. ¿Sabe por qué ya nunca regresé, ni salió muy bien esa actividad? Bueno, pero todo esto viene al cuento, porque quién sabe qué dicen todos ustedes en sus casas. Cállense, no me interesa saberlo. ¿Qué tuve que poner esa cara de imbécil en tal grupo? Cuando se me acercó la mamá de uno de ustedes, bien seria y preocupada, bien seria y preocupada, decirme si no estará forzando demasiado a estos muchachos. Todos los fines de semana se la pasan fuera de la casa en actividades de clan. Que los viernes en la noche, ya mejor su hijo se sale con todo y mochila, en lo que por cierto nunca se ha visto que meta el uniforme de scout. Yo todavía explicándole a la señora que en el clan no es obligatorio usarlo para todas las actividades, y no regresa sino hasta el domingo en la tarde. Según esto, cada semana alojo a 10 tipos en mi casa. No, mamá, es que nos quedamos en casa de jefe. ¡Qué peliones! ¿Qué pasó? Al menos inviten, soy su jefe, no su alcahuete. Bueno, espero que ustedes hayan entendido este monólogo que se da en ciertas circunstancias. Miren, a veces cuando uno se adquiere una responsabilidad, pues estamos pensando en qué es lo que voy a hacer. Pero cuando uno adquiere una responsabilidad, son muchas las cosas que tienen que estar dentro, a las que uno tiene que ponerle la mirada, la vista, la guía, ¿no? Creemos que hay ciertas circunstancias en las que no debemos estar dentro de esa historia. Pero no, casi todo lo que está a nuestro alrededor cuando tenemos una responsabilidad, hay que verdaderamente asumirla. Y obviamente, también tener ese grado de responsabilidad, que no porque estoy dentro de eso, pues tengo que soportar, y como dice este monólogo, alcahuetear absolutamente todo y permitir, no, las cosas hablando se entienden y podemos llegar a una solución. Así que, amigos, amigas, es importante recordarles a ustedes que todo problema tiene solución. Así que, a los que están solitos, solitas, venga mi abrazo de los buenos días para ustedes. Vamos a sentirnos el día de hoy. Siempre yo les invito a toparse por ahí la piel un poquito duro y a sentirse de que están ahí, que están vivos, que solamente hay que pedir salud y vida para poder compartir con todas las personas que están a nuestro alrededor y los que están acompañaditos. Ya sabe, corra, deje lo que está haciendo. Ese saludo de los buenos días, esas palabras que salen de su corazón son importantes para tener un inicio de día maravilloso. Y qué mejor cuando hay una compañía de una sonrisa, de un guiño del ojo, quizá una palmadita, y de poderlo hacer con ese cariño que solamente usted lo puede expresar, y que sea de corazón, no solamente de la boca para afuera o de los labios para afuera, ¿no es cierto? Sino que sea realmente de corazón. Con esto, amigos, amigas, Andrés Viracocha desde Los Controles y quienes habla Laura Ríos Armijos, les hace llegar ese cordial saludo y un abrazo gigante, porque nosotros también a través de este micrófono y de los 940 amplitud modulada llegamos hasta sus hogares para decirle buen día y que siga disfrutando de la música popular ecuatoriana, porque al regresar estaremos ya con nuestra invitada. Una de las canciones que vamos a escuchar a continuación es un San Juanito de Claudio Proaño, y que lo interpretan en el piano a cuatro manos, precisamente Germán y Claudio Proaño. Lleva por título Pilche de Chicha. Florilegio musical ecuatoriano. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio musical ecuatoriano. Nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano vamos a tener el gusto de compartir con la cantautora venezolana, quien nació en Acarigua, en el estado de Portuguesa, hija de Italia Toro y de Israel Olano. Se trata nada más y nada menos que de Fabi Olano. Ella es pedagoga musical, graduada en el Instituto Pedagógico de Caracas. Inició sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, graduándose en canto lírico en Lino Gallardo. Florilegio Musical Ecuatoriano se honra en recibir en este estudio de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriano a Fabi Olano. Buenos días, gracias por estar compartiendo con nosotros. Buenos días, encantada de estar aquí con ustedes en este espacio tan bello dedicado a la cultura, el arte y el compartir. Tuvimos la oportunidad de conversar, dialogar y de escuchar el trabajo, porque habíamos dicho quizá en una de las presentaciones que hubo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio para poder escuchar en el Teatro Nacional a Fabi Olano, y ella, pues bueno, quizá tuvo una explicación para posteriormente poder escuchar cada una de las canciones, con un currículum impresionante porque, además de realizar varios estudios, también ha compartido con otros artistas. Sí, así es, esa experiencia fue muy hermosa, la de aquí de la Casa de la Cultura, y encantada de recibir ese calor bonito y sincero del público que estuvo presente en ese evento. Sí, bueno, he compartido con músicos extraordinarios. Aquí tuve el placer de conocer a algunos ese día. Y bueno, en Caracas, durante el recorrido, he podido estar con músicos como Aquiles Báez, que es un guitarrista muy conocido en Venezuela y de reconocida trayectoria internacional. Compartió escenario con músicos internacionales como Juan Quintero, Luna Monti, unos argentinos maravillosos. La española que forma el grupo La Mari, el grupo Chambao, estuvo en Caracas y formé parte de ese evento que la recibía. Total que ha sido una experiencia súper encantadora estar en el escenario cantando con músicos como ellos. Coméntanos, Fabi, ¿cuál ha sido esa experiencia de convertirse en una pedagoga musical? Ha sido una experiencia hermosa porque yo decido convertirme en pedagoga cuando tenía como unos 15 años. Y le digo a mi mamá que quiero viajar a Caracas, que era la ciudad donde estaban ofreciendo esta carrera. Y me voy justo a los 17 a estudiar a Caracas pedagogía. Y en la pedagogía me fui descubriendo, ya yo venía cantando, pero me fui descubriendo en ese amor por enseñar, amor por dejar una huella en las cabecitas de los niños con quien me topaba, y no solo de los niños, sino de las personas, de los abuelitos, de los hombres con los cuales me topaba en el camino. Tuve la maravillosa oportunidad de, antes de estar graduada, pues hacer carrera como docente, y ya en la carrera de docencia yo estaba ejerciendo esa carrera tan hermosa y en esa particularidad que es la música como eje, como línea de aprendizaje. cuando me graduó, pues ya tengo 4 años de experiencia en la pedagogía, y el resto es un cuento hermosísimo, porque estuve trabajando muchos espacios, no solo, por ejemplo, trabajando para los más pequeños, sino gerenciando en la parte cultural, trabajando con abuelitos, trabajando como directora de coros. O sea, me he paseado por la gama de la pedagogía musical. Hablar de pedagogía significa que es el campo dedicado hacia los más pequeños. Pero, ¿cuál es el reto de una pedagoga para poder introducir a los más pequeños al mundo de la música? Sí, en cambio, si la pedagogía, ahora que yo me dedico, es enfocada a lo más pequeño, pero en nuestra carrera, en ese ámbito de pedagogía, tú le vas desde los chiquitos hasta los abuelitos. Entonces es lo hermoso, que la música une a toda esa línea de vida, desde los abuelitos, los que no son tan abuelitos, los bebecitos. Quizás son las formas de cómo llegar hacia las personas. Sí, sí, totalmente. Hay una frase que dice, la música impacta el alma. Puede que trabaje el intelecto, pero no hay manera, si tú quieras o no, la música atraviesa tu razonamiento y llega a tu espíritu, llega a tu alma y la modifica. Hace un cambio, produce un cambio químico en tu cuerpo. Por eso es que hay personas, por ejemplo, que para relajar colocan música muy suave, como cantos gregorianos, música ambiental donde se escuchan los pajaritos y un piano a lo lejos. Entonces, toda esta música, quienes conocemos de los beneficios que otorgan, hacen que el cuerpo se relaje. Pero si yo lo que quiero es que el cuerpo tome energía, se eleve, pues algo bastante rítmico, con bastantes tambores, va a hacer que el que no ni siquiera quiera mover, por lo menos esté pensando dentro en el movimiento, y el pulso y el corazón se aceleran. Ya hay estudios sobre esa influencia de la música, así que a mí me agrada mucho lo que estoy haciendo desde el punto de vista artístico como cantautora y desde el punto de vista de como pedagoga, porque sé que el papel que tiene la música en la sociedad, entonces desde allí es que hago música. Bueno, hablamos de esto y Fabi, para ver si es que ya empezamos a hacer ese experimento pedagógico a través de la música, invitemos a nuestros amigos y amigas oyentes a compartir una de sus canciones que trae desde Venezuela para compartirlo aquí en este programa, y lleva por título Amanece. No sé si es que nos comentas algo antes, ¿cómo nos vamos introduciendo a este mundo musical con esta canción antes de escucharla? Bueno, Amanece es una pieza que yo tomé en mi país. Hay algo que se llama tonada y se usa para los cantos de ordeño, cuando los trabajadores van, o los llaneros, van a ordeñar sus vacas y a tomar la leche de la vaca. Entonces hay un canto que se le hace a la vaca para que se tranquilice, o también los cantos cuando van a arrear el ganado, etcétera. Entonces esos cantos de ganados tienen unas cadencias melódicas muy bonitas. Yo tomé esas cadencias, la incorporé, hay como algunos pedacitos, y la hice canción. Hice una canción donde cualquier, por ejemplo, una persona venezolana podría escucharla. Entonces, en este tema van a escuchar un poquito esa suavidad al principio que se caracteriza por los cantos de tonada. Entonces es algo que brinda como una calma, una paz. Si ustedes allá del otro lado la están sintiendo al principio de la canción, pues ya saben que es producto de todo ese movimiento melódico que se va a sonar. Fabi, esto es producto de la investigación, de lo que pasa en el campo, con el agro, para poderlas musicalizar. Sí. ¿Qué ha pasado? Bueno, al volver nos comenta si es que se ha experimentado, por ejemplo, si esto se ha hecho la experiencia quizá con esa vaca, para saber si es que en realidad surte efecto. Ok. Vamos a ver nosotros qué pasa con esta canción. Solo quiero florecer entre un canto. punto de ganar una espiga y en tu piel, con los pies entre la tierra, siento tanto el nuevo sol. Has llegado a mis pupilas como al cielo el el experimento. Correcto, pues bueno, quienes han tenido la oportunidad de estar con vaquitas, pues saben ustedes lo gratificante que es, así como resulta, Fabi, un esfuerzo tener que compartir con estos animalitos, buscar la forma de llegar a ellos, de extraer quizá parte del alimento para compartirlo en la vida cotidiana, pues también resulta una pasión, un amor de estar en contacto con ese animal, ¿no? Y cuando escuchamos la lengua, la nariz, quizá todas esas actividades que hacen los animalitos. Bueno, aquí en esta pieza específicamente, lo único que hice fue tomar algunas modelos, por ejemplo, ojos negros que me matan en un bello amanecer, son cadencias que hacen en la música cuando están ordeñando. Por ejemplo, bebe, bebe cabrestero, bebe de mi morichal, que mucha puerta camino hace falta para llegar. Y generalmente son cantos de trabajo a capela, ¿no? Entonces yo lo que hice fue tomar esas pequeñas partículas e incorporarla acá. Pero en la letra de esta canción lo que hago es hablar de puro amor. que también, ojo, los que ordeñan a veces, cuando están ordeñando a su vaquita le hablan de amor, pero lo increíble es que esas vaquitas producen más leche cuando quien él está ordeñando le canta. Entonces es una cosa maravillosa, una muestra de lo que hace la música en todo, ¿no? Y sobre todo aquellas que solamente se dejan topar de su dueño o de quien va todos los días hasta el corral a ordeñarles, porque no todos podemos disfrutar de eso. El animal se asusta y obviamente esconde la leche, como dicen. Sí, sí. Bueno, y son unos artistas en eso, ya tienen experiencia haciendo ese trabajo. Yo, por eso es que mis letras hablan mucho del campo, la vegetación, porque donde yo me crié y donde yo nací era pueblo, campo. Entonces yo tuve oportunidad, por ejemplo, de ver a una vaca ordeñar, entonces de ir a, en aquel momento que tomaba leche, buscar la leche recién ordeñada, o sea, recién sacada de la vaquera. Y de montarme a una mata de tamarindo y bajar tamarindos y comérmelo, que es una fruta un poco acidita. Entonces tuve ese contacto, esa experiencia que me cultivó y que alimentó mi espíritu. Entonces yo no había manera de que no pudiese cantarle a eso. Cuando hablamos de la pedagogía, y quizá, bueno, habíamos hablado que nos remitimos a los más pequeños, pero sabemos que esta pedagogía no es solamente para el más pequeño, sino para todos, hasta para el más grande, para el más chico. Pero, Fabi, ¿cómo mira usted la pedagogía musical en relación Venezuela-Ecuador? No sé cómo trabajan aquí, no he tenido la oportunidad de cómo ver cómo trabajan aquí en Ecuador con la pedagogía. Lo cierto es que siempre es muy importante que exista la música, el arte en las escuelas, porque el arte, los científicos, los neurocientíficos ya saben que la única cosa que hace que los hemisferios trabajen al mismo tiempo es la música. Mientras que la música está sonando, los sonidos, hay áreas del cerebro que se conectan, que empiezan a estimularse, mientras que cuando suena una letra, está el área de Broca, que está en el cerebro, también procesando todo eso que es del lenguaje. Entonces, ambos cerebros, las emociones, están disparándose, el lado izquierdo, allí trabajando. Entonces, ambos cerebros están conectándose. Y lo único que descubrieron los neurocientíficos, y de hecho ya empezaron a hacer trabajo con la música para descubrir cómo procesa el cerebro, porque es lo único que hace que se active de manera inmediata. Entonces, es bueno tener musiquita de fondo, no toda, no voy a nombrar géneros, porque bueno, hay algunos géneros que no sirven para, por ejemplo, enfocarte, hay unos géneros musicales que no sirven para poder desarrollar tu mente. Sí sirven para bailar, sí sirven para la fiesta, no sé cómo se llama, guachafear o no, guachapita, la parranda, no sé cómo diría. Guachipichay. Guachipichay, para la guachipichay. Hay cosas que como que están seleccionadas, música para, bueno, entretener al cuerpo, pero para enfocarse, para alimentar el espíritu, hay determinada música. Entonces es importantísimo que exista siempre música en los colegios, que haya música de fondo cuando los niños están estudiando matemática, que haya música de fondo cuando los niños están estudiando lenguaje, que tendría que ser instrumental toda, que haya música para que los niños aprendan a cantar. Por ejemplo, generalmente hacen los coros con niños que cantan. Yo en la pedagogía, hice un trabajo interesante que dije, no, hay que poner al cantar al que no canta. Hay que poner a descubrir al niñito que no canta cómo suena su voz, cómo es su instrumento. Entonces ese trabajo fue hermoso porque comenzó con un coro de desafinados, es que generalmente el coro se hace con niños que pasan la prueba rítmica, que pasan esa prueba melódica, que pueden entonar todo. Entonces pasó de un coro que nada, que no cantaba nada, y en 3 años esos niños empezaron a cantar a 3 voces. Entonces cantaban tres voces, sonaban a tres voces. Y tú dices, wow, como unos niños que no cantaban hace 3 años están cantando ahora tres voces. Eso es lo mágico de tener paciencia, cultivar el sí puedo, el sí tú puedes descubrir tu voz. Ah, no eres un gran cantante de esos que hay, que tienen la voz grandota. No, expresarse forma parte de la vida y aprender a descubrir tu voz también. Entonces, bueno, eso... Ahora recordaba cuando los pequeños, tenemos 3 años y empezamos que con las manos por acá, los movimientos Ajá. del nerviosismo, no queremos cantar. Y bueno, les cuento que estas historias ahora nos hace pensar que en ciertas circunstancias hay profesores que sin tener un grado de preparación, pues buscan descubrir a sus alumnos. Uh-huh. Entonces había un niño que no quería cantar y bueno, su padre, le dijo a la maestra, bueno, si tú no cantas, si no participas en esta hora social, lamentablemente no vas a poder salir a la hora normal. Entonces resulta que el niño no llegaba a la casa. Y su padre va, pero señorita, usted me ha hecho quedar mi niño. Sí, lo que pasa es que él tiene que cumplir una actividad, descubrirse a él mismo. Y por lo tanto no pudo regresar a clase porque tiene que cumplirlo. El niño tiene que aprender a cumplir con su responsabilidad. Pero es que él no tiene talento, a él no le gusta cantar, ¿verdad? No. Lo puede cantar. Entonces, con el estímulo del profesor y de su padre, le dijo, bueno, cántate cualquier cosa, lo importante es que te vayas, ¿no? Y el niño lo hizo. Solo nos falta un empujoncito de poder hacerlo. Exactamente, y un empujoncito con amor, con respeto a ese ser que tiene miedos, que tiene angustia, porque o que no sabe, está aprendiendo las normas de cómo desenvolverse en este mundo. Y para eso estamos los docentes, los papás, las mamás, todos los que le rodeamos para enseñarlo. Ahí estaba el monólogo del clan que les habíamos compartido uh-huh. esta mañana, quizá un poco difícil, pero ahí estamos. Quizá mucha relación con lo que estamos hablando. Vamos con más música. Acá hay una tonada para dos tristezas. A sí. ver cómo se encuentran esas tristezas. Esa tonadita es más cercano a lo que es la tonada de ordeño. De ordeño allá en Venezuela. Y ese de un compositor venezolano que se llama Ignacio Escaray, que es la única pieza así que está en el disco que no es mía, pero era demasiado hermosa como para dejarla allí. Entonces, quisiera comentarles un poquito porque él me comentó a mí, yo le dije, Ignacio, ¿cómo es eso de tonada para dos tristezas? Y él me explicó, bueno, Fabi, yo quise hablar en la letra de dos tristezas. Una, cuando se te va el amor de tu vida. Y entonces tienes esa tristeza en el corazón. Y la segunda, la tristeza que siente ese llanero cuando tiene largas horas de lluvia y toda la siembra se le echa a perder, se inunda el llano y tiene que salir a arrear el ganado y se le hace más difícil la jornada. Entonces es como dos tristezas, por eso se llama así. Dos tristezas que se han encontrado y que vamos a conocer, a ver cómo suenan estas dos tristezas. Vuela sola y si este llano es un mar, ¿dónde iremos a parar? Si nos empuja una ola, palma sola. Si mi amor es imposible, como una estrella fugaz, entonces están de más intensidad. Y allá viene la mañana, viene apagando luceros, las sabanas se han metido a bañarse en los esteros. Apareces nunca, aunque sabes que te quiero. Amor que ya me olvidaste, lo único que te pido es que vengas a enseñarme que se hace un olvido. ¿Y qué hago con los besos que dejaste aquí conmigo? Aquí conmigo. ¿Cuánto pasa cuando acabe el temporada? Te juro, te iré a buscar, aunque no encuentre un te quiero ni el primero. Fabi, quería comentarte que quizá cuando uno escucha estas canciones, creo que en todos los países de Latinoamérica hay una gran similitud. Bueno, somos diversos quizá en carácter, temperamento, en forma de ser, algo físico, pero las realidades como que sí se funden, ¿no? Hablar de cuando hay las inundaciones, también aquí tenemos la costa ecuatoriana que se inunda, que tu vida cambia porque quizá ese trabajo que te habías esforzado de pronto ya no está, lo que pasa con la vida personal, ¿no? Pero esa magia que existe del ser humano, de poder tomar esa realidad y de poderla musicalizar y hacer que se vaya convirtiendo en patrimonio todo lo que se lo mantiene de manera oral o que quizá pasa por desapercibido, que creemos que no tiene sentido el hecho de escuchar tararear al abuelo, a la abuela, a nuestros ancestros. Sí, es hermosa esa similitud, esa amabilidad que tiene el poder expresarte de cualquier manera, a través de versos, a través de poesía, a través de la música, poder cautivar y capturar, es como la cámara, capturar momentos. Lo bueno de ahora es que contamos con la capacidad de poder grabar cosas y registrarlas, incluso las que se dan en esos pueblitos de forma oral, porque cuando un pueblo no está pendiente de esas cosas, se pierden, ¿no? Entonces se pierden esos cantos, no se registran, y al no hay, ¿y qué eran los cantos de trabajo? Entonces un niñito que no se le haya hablado de cantos de trabajo ni nada, pues no forma parte de su vida ni de su realidad. Es que es difícil, digamos, comprender que esto tiene una cadena, ¿no? Sí. Quizá hemos escuchado a nuestro padre, a nuestra madre cantar ciertas canciones o simplemente mantener un quejido cuando dicen Es como que le dan fuerza a su trabajo, ¿no? A través de ese sonido. Pero creemos que simplemente es un capricho o un mal hábito. Ajá. Pero no nos damos cuenta que eso, más allá de escucharles, de sentirles, tiene algo de historia y tiene algo también de energía. Sí, totalmente. Y de disciplina, porque esos quejidos, esos sentires, está con un ritmo marcado y les daban ritmo de trabajo. Entonces, cuando las personas cantaban antes en sus campos de trabajo, para hacer tirada tirada tirada y tirada tirada tirada, había unas marcas de cómo empujar y un golpeteo allí, esos marcaban cómo golpear, un tiempo y le hacía productivo la jornada. Entonces había un montón cuando de gente. Aquí en nuestro país se siembra, por ejemplo, el maíz. Ajá. Se siembra el maní, y esto voy a hablar de allá de la costa porque es lo que he tenido la oportunidad. Ajá. De estar en mi pueblo y de hacerlo yo también. Uh-huh. No, pero escuchar a papá, no, pero yo creía que eso era un mal hábito, no. Uh-huh. Entonces cuando cogen la ¿cómo le llaman? La tola. Uh-huh. La tola, un palo con una puntita. Uh-huh. Y van entonces abriendo huequitos. Sí, que cada huequito me voy a demorar el tiempo de lo que estoy haciendo, es como que marco la distancia. Uh-huh. Hasta dónde tiene que ir cada huequito que lo voy haciendo. Es matemática pura en la música y en la acción y en la física. ¿Sí? Sí, exactamente. Bueno, las abuelitas también con un, ¿cómo le llamaste al instrumento? La tola. La tola es casi parecido a es como un palo, ¿verdad? Y abajo, en vez de tener una punta, tiene... un barretón, que llaman también, ajá, una barra. Eso, entonces con eso trituran. Entonces allá se llama pilón. Entonces se llaman canto y pilón. Entonces con eso, era marcar el impulso de subir ese palo que es grandísimo y bajarlo con fuerza para triturar el maíz o el café o lo que estaban triturando para hacer. Y la consecuencia de eso, que quizá con esas canciones, con esa armonía, con ese amor, pues las ampollas no había dolor. A diferencia de los que no hay la experiencia, que en cambio ahí se deja eso porque ya me lastimó, ¿no? Sí, si alguien agarraría. Sí, de hecho, antes de venirme para acá, para Ecuador, participé en unos cantos de trabajo y habían dos chicas que iban a emular cómo era el canto de pilón. Entonces, cuando agarran y empiezan, porque además se llevaron el pilón para el escenario para hacerlo como se hace. Entonces, las mujeres alzando el pilón, entonces decían, los jones nos salían naturalísimo y cansadísimo. Y tuvimos que hacer fuerza para levantar cosa que hacen. Casi natural, igual hacen su para marcar, pero ya esas mujeres están súper entrenadas con esos súper brazos por ese trabajo tan tan bello, ¿no? Yo quiero invitarles a ustedes a escuchar, mira cómo el tiempo se va tan rápido en esto que resulta tan agradable. Justo quería decirles a nuestros amigos, si usted recuerda de su abuelo o de su abuela una historia de esta, puede marcar al 2220-966 y participar con nosotros quizá en estos últimos 5 minutos, pero antes vámonos con música. Hay una de las canciones que Fabi quería compartir con nosotros y que tiene una historia trascendental. Cuando yo cojo y abro este CD, dice, hay muchos rincones donde la imaginación, sin vacilación alguna, decidió jugar en cada instante a mantener ese rumbo entre tempestades. Sí, así hizo el espíritu. Abrió la ventana y salió bañado de ganas, volando con sus notas danzarinas, despojándose en el camino de harapos, enmudecidos y llenos de saco con palabras que perdidas jugaban en la vida. Ha viajado lleno de barro, lleno de aromas, de mandarinas, lleno de lágrimas, amaneceres, alegría, sudor, canción, amor, lleno de huellas que no se marcan en la arena precisamente. Ha viajado lleno de amistades que cual duendes, hadas, magos y hechiceras le han brindado un camino lleno de gracia. Por ello, estoy viajando destellantes en cada pensamiento de él. También ha volado lleno de miradas vividas con todo esto en su andar, en su punto del camino, donde el cielo se abrió para mostrarse. Ha decidido echar al aire lo que ha mantenido añejándose desde su partida, un saco de conexión infinita, fábrica de nubes condensadas por sentires, palabras, melodías y armonías. De allí nace el ahora tú. Al mirar este cielo, puede oler, escuchar, sentir y ver cómo llueven cantos, estos cantos que ahora son tuyos. Sí, son suyos porque los estamos escuchando, pero yo creo que nos va a tocar despedirnos porque el tiempo sigue creciendo para despedirnos con una de las canciones. Fabi, antes de contar la historia de esta canción, quería agradecerte por haber compartido con nosotros. Creo que nos va a faltar más tiempo para seguir conversando sobre estas historias y relacionarlos con esa cultura musical que hay también en nuestro país y que quizá a veces nos sentimos limitados a poderlas expresar por miedo, por vergüenza, por temor. Quizá más la vergüenza de no poder asumir ciertas cosas y de saber que eso es parte de la cultura de nuestro país. Sí, yo agradecida por este espacio una vez más, porque ustedes están allí sintonizando y escuchando estas historias, este hermoso programa de Laura. Y bueno, esta historia de esta nena que les quiero compartir es una niña de 4 años, que en ese momento tenía 4, participó en un taller de cómo escribir letras para canciones. En ese momento ya no podía escribir más que su nombre y las vocales. Sin embargo, participó en el taller y todo lo que ella creaba, los más grandes del taller lo copiaban. El último día del taller ella produjo esa letra que a mí me pareció una letra muy profunda y abstracta y también con unas palabras fuertes porque ella estaba expresando cosas, sentires. Yo me quedé sorprendida igual que todos los que estaban en el taller y esa misma noche le puse música y al día siguiente la grabamos. Ya yo tenía todo el disco grabado, realmente no había que grabar más nada, íbamos a arreglar algo allí en el estudio. Y yo dije, no, esto no se puede quedar aquí. Además, quisiera que Ashley, que se llama la niña, tuviera la oportunidad de poder escucharse en un futuro. Oye, eso lo hice yo. Mira lo que puedo hacer. O sea, puedo producir y abrirle una ventana de lo que podemos ser capaz de hacer cosas. Solo tenemos que tener confianza y rodearnos de oportunidades de buena manera. Entonces Ashley hizo esta canción. Ella estuvo el día del bautizo de ese disco, no se había escuchado y lloró y el público lloró cuando terminamos de escuchar a este tema de Ashley. Bueno, vamos a finalizar agradeciendo la participación de Fabio Lano. Ella se quedará aquí en Ecuador por algunos meses más. Sí. Así que quizá más adelante te comprometemos públicamente para seguir dialogando sobre claro. eso. Claro, y si puedo invitarlos, si ustedes me quieren seguir, mi trabajo, los que manejan las redes, por ejemplo en el Twitter, mi nombre es Fabi, FABY, y mi apellido Olano. Así como suena. También en el Facebook me pueden encontrar en todas esas redes. Ustedes meten esos nombres y allí estaremos en contacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les dejamos entonces Me he quedado sin nada. Esta es la historia de esta niña de 4 años que la musicalizó Fabi Olano. Piense. Cerebro hablando las palabras. Poesía. Piensen bastante. Me quedo sin nada. Hoy no tengo ojos, hoy no tengo boca, hoy no tengo manos, no tengo dedos. Me cayeron las uñas nuevas, se me cayeron las lámparas. Me he quedado sin bigote, me he quedado sin orejas, no tengo cabellos, no tengo cerebro, no tengo escoba para barrer, no tengo dientes, no tengo dientes. Me he quedado sin nada. Así Victoria Patiño, 5. Se me